La fe del pacto, lección número 12. En eso estaremos estudiando juntos. ¿Qué te parece, Clara? Qué bello, Bienvenida. Johnny. Esto ya hablamos del nuevo pacto, que es una nueva oportunidad. Y es una oportunidad de relaciones y de conocer. Exactamente, una nueva explicación del santuario, del nuevo santuario. Y ahora vamos a hablar de la fe de ese pacto. Y vamos también a traducirlo a manera operacional y de diario vivir. En otras palabras, teología práctica. Para que sea entendible para la nueva generación. Pídele a Dios que nos ayude. Oremos. Te damos gracias, Padre, por tantas bendiciones, porque tú nos das vida y salud, porque podemos, Señor, comunicarnos contigo. Amén. Gracias porque nos das la oportunidad de estudiar tu santa palabra. Clara, vayamos a materia con esto de la fe. Y no se puede hablar de fe sin citar a Gálatas. Comienza con lo que la lectura nos dejó. Pero lejos está de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien el mundo me ha sido crucificado, a mí y yo al mundo. El apóstol Pablo utiliza el lenguaje de su tiempo. Si esto lo tradujéramos culturalmente al día de hoy, en esta nación, por ejemplo, las personas, ha sido popularizado la pena de muerte por la silla eléctrica. Así que lo traduciríamos, vamos a traducirlo con la silla eléctrica. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la silla eléctrica de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien el mundo me ha sido electrificado en la silla eléctrica a mí y yo he sido electrificado y muerto al mundo. Sí, porque hoy en día no se crucifican las personas en una cruz. No, más bien la cruz ha llegado a simbolizar, ha perdido, claro, el símbolo ha perdido su valor. Porque ahora la cruz es una cosa que la gente se pone en el cuello, que Sí. se adorna, que lo pone en el edificio de la iglesia. Así no fue la iglesia No. cristiana. El primer símbolo de la iglesia cristiana no fue la cruz. El primer símbolo de la iglesia cristiana era un pez estilizado. Sí. Y era porque la palabra del pez y la palabra de la promesa empezaban con la misma palabra. Pero me estoy yendo por la tangente, así como te dije a ti que no te fueras. Es el mensaje de Jesucristo. Y este mensaje de Jesucristo, el apóstol Pablo lo dio en su tiempo romano con los símbolos romanos. Y si Jesús hubiera muerto hoy, no hubiera muerto en una cruz, hubiera muerto en la silla eléctrica. Y esta idea de que la cruz como objeto en sí mismo tiene poder salvífico es una idea mítica o mitológica. La realidad es que es la vida de Jesús. El ministerio de Jesús, lo que hizo Jesús por nosotros, que lo causó que lo llevaran a la muerte. Fue acusado y fue crucificado, condenado a muerte con ladrones por causa de hacer el bien a los que lo necesitaban. Ese ministerio de Jesús es el que nos salva. Esa vida de Jesús que él vivió, una vida de continuo servir a otros. Vamos a leerlo ahora en Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Traduciéndolo a nuestro contemporáneo entender en teología práctica y con psicología del presente, estamos hablando, cuando habla de paga del pecado, estamos hablando de un carácter deforme que es egoísta, un carácter deforme que habla de lujuria que hace infamia y que maldice y que trata mal a la gente. Y eso lo transforma la vida de Jesús. Esa persona que llega con todas esas características, el Espíritu de Cristo le transforma y le ayuda a cambiar estudiando la vida de Jesús, la vida y la muerte de Jesús. Pero no hay particularmente una fuerza especial. Si los evangelios fueran únicamente la historia de que Jesús murió no tendrían sentido. Tenía que, número uno, sin la resurrección, la muerte de Jesús no vale nada. Es la resurrección la que le da importancia. Así que son los otros dos lados de la cruz que le dan importancia a la vida de Jesús. Lo que hizo Jesús mostrándonos cómo vivir y cómo tratar a la gente y cómo resucitó, Resucitó de los muertos. conquistando la muerte, Amén. conquistando el pecado. Esos dos eventos son más importantes que la cruz. La cruz es la manera como murió, mostrando que Dios está pasionalmente detrás de ti y detrás de mí para mantener esa relación, para que le podamos conocer. Vamos a leerlo ahora en Primera de Juan Clara. Leamos. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Johnny, qué belleza. Debemos enfatizar no la muerte ni la sangre, debemos enfatizar que Dios nos ha dado vida eterna. Y vivir como Jesús vivió la vida. Exactamente. Es una muleta para el cristiano vago hablar de la sangre de Jesús y no preocuparse por cómo vivió Jesús. El cristiano vago es Clara, el cristiano de un sofá, que se sienta a estudiar los eventos de la cruz y hablar de la teología de la cruz y la cristología Y las fechas. y la fecha y todo esto, y no tiene el mínimo interés en imitar la vida de Jesús, en vivir lo que Jesús vivió, lo que Porque llevó a Jesús a que lo mataran. recordemos que Él nos dijo, ama al Señor tu Dios de todo tu Pero no te corazón. adelantes, no te adelantes, Clara, que ya vamos a llegar a eso. Johnny, Pero, espérate. ¿Y a tu prójimo como a quién? como Como a a ti ti mismo. mismo. Debemos amar, amar, amar y amar. Y amándole, Primera de Juan 5:13. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Esta idea de tener vida eterna está relacionada con la creencia. Y la creencia está relacionada con conocer, con tener una relación. Ese es el nuevo pacto que habíamos estudiado tres lecciones atrás. Y ese nuevo pacto, que es tener una relación directa con Dios, eso permite que Dios transforme tu corazón y tu manera de vivir. Y el énfasis no está en las doctrinas que tú conoces, sino está en el vivir la manera de vivir de Jesús. Y esa es la transformación y el poder que te da vida eterna, lo que Jesús hace en ti, lo que Jesús hace por ti. No es simplemente como ver una novela y fascinarse de los diferentes personajes. Claro, ¿a ti te gusta ver novelas? Johnny, mi primer doctorado es el doctorado en literatura española y eso es parte de mi profesión, estudiar y analizar las novelas. Seguro que me gustan las novelas, Johnny. Bueno, pues mejor cambio el tema, mejor Cambia cambio el el tema. tema. Vamos a leer ahora Romanos 4, Clara. ¿Qué diremos, pues? ¿Qué ha encontrado Abraham, nuestro progenitor, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Clara, cuando leemos esto en Romanos y nos olvidamos de la historia, las palabras del pacto con Abraham. Después de estas cosas vino la palabra del Señor a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será muy grande. Abraham respondió: Oh, Señor Dios, ¿qué me ha de heredar? Pues el heredero de mi casa será Eliezer. Pero no fue así. El Señor tenía promesa. De lo que está hablando, se convierte en algo teórico, así algo teológico y filosófico. Algo que está por el aire. Abraham tuvo fe, pero no, Clara, hay que leer la historia que la tenemos en el Génesis. En el capítulo 15 están los detalles. Viene Dios a visitar a Abraham, en este momento es Abraham, no, todavía no es Abraham, Abraham y a Sara, y entra a su casa porque él lo invitó, le lava los pies, le da comida. manifestando la relación entre el creador y y la criatura. Y entonces le da un mensaje y le dice, mira, te vengo a dar hijos. ¿Y qué es lo que hace Sarai? Ella se ríe Y muchísimo. no solo Sarai, Abraham también. Hay mucha gente que no lee la escritura por los prejuicios, sexismo contra las mujeres. Sí. No leen que también habla de que él se rió. Los dos se rieron. Nosotros vamos a tener hijos en la vejez. Eso es una relación, Clara. Sí. Eso es una manera de mostrar lo que tú sientes y ser honesto ante Dios. Eso es lo que está en el trasfondo de lo que dice el hermanito en Romanos y creyó. Entonces, lo que hace Dios es que se mete y se engancha en una discusión con él. Y le dice a Sarai, ajá, entonces tú te reíste. ¿Y qué dice ella? ¿Qué dijo ella, Johnny? No, yo no me reí. Sí. Y entonces le indica, sí, tú te reíste, le dice el interlocutor, que pensamos que es Jesús mismo, sí, tú te reíste, y por haberte reído, el nombre del muchacho cuando nazca va a ser Risa, que es Isaac. Entonces, le dice, lo toma de la mano y lo saca. Ya se habían dado las harturas, se habían comido Sí. el cabrito y se habían comido el pan y se habían tomado la leche y habían comido la miel. Y lo saca y le dice, cuéntate las estrellitas, nene. Y ahí es que viene el texto, donde le fue contado por justicia. Sin la historia no tiene sentido, se convierte en algo pululante que es un mito. Pero no es un mito. El Dios que te llama a ti vino a estar contigo en tu casa y a comer contigo la comida y a discutir contigo tus dudas. Tú puedes expresar tus dudas, tú puedes... Se debe permitir a los jóvenes que expresen sus dudas, dudas sobre evolución y creación, dudas sobre sacrificio y sangre, dudas sobre cualquier forma de la doctrina. Imagínate, Clara, está Jesús y dos ángeles cara a cara contigo, te están diciendo que vas a tener hijos y tú te echas a reír porque no lo crees. Y le vamos a regañar a los muchachos que hoy en día tienen problemas para creer. Imagínense, si en la Biblia encontramos que Dios justificó y Dios validó esas dudas que tenían y siguió hablando con ellos, Y la burla que le hizo, le hacen burla a Dios de echarse a reír. haciéndole burla a Dios, ¿cómo nosotros queremos pretender que nuestros jóvenes, O aquellos que piensan en la doctrina un poco diferente. exactamente, que no van a hacer preguntas? Ten, si Dios, si Jesús y dos ángeles, probablemente Gabriel y otro ángel más, tuvieron la decencia, el amor y la pasión por mantener una relación personal con Abraham, que le sacaron a contar las estrellas y le dan la vuelta, la iglesia tiene que darle la vuelta a todos los que tienen preguntas. No sacarlos, no condenarlos, Exactamente. no declararlos herejes, abrazarlos, amarlos. Cuando se ríen de la doctrina, como se rió Abraham, de Abraham, ¿verdad? Abraham y Sara ahí, Sara, se Se rieron rieron de de Dios. Dios, imagínense. No hay problema en que un hijo de la iglesia se ría de la doctrina. Tengamos paciencia Tengamos. como Jesús tuvo paciencia. Pero nosotros somos más santos que Dios. Queremos ser más, la iglesia quiere ser más pura que Dios. Queremos que nuestros jóvenes estén calladitos, sentaditos, que no hagan preguntas, que solamente se ríen, que oren. No, hermanos, se nos van a salir. Leamos Romanos 4. Leamos. Al que obra no se le considera el salario como gracia, sino como obligación. Pero al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, se considera su fe como justicia. De igual manera, David también proclama la felicidad del hombre a quien Dios confiere justicia sin obras, diciendo: Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Qué bonitas Qué palabras. lindas palabras. De nuevo enfatizando la longanimidad, es decir, la paciencia, el deseo de incluir. Dios siempre buscando maneras de incluir. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, incluir a nuestros jóvenes, no tratar de excluirlo, que si llegan con una faldita corta o si se ponen un tatuaje O si se ponen aretes en diferentes lugares, queremos sacarlo. No. Y recordemos que las palabras están claritas. El verso 5, volvamos a verlo, pero al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío. Clara, la clave en la vida cristiana no es las cosas buenas que tú haces, sino el tener la relación. Cuando dice el que cree, lo que está hablando es de una relación. Porque el problema que Dios vio no fue que Abraham y Sara, porque Saraí es el nombre después y Abraham es el nombre después, que Abraham y Sara se rieron y se burlaron de Dios. Ese no es el problema. El problema es, la bendición, mejor dicho, es que Dios vio que ellos querían tener relación con Él, que le dio Exactamente. comida, que le lavó los pies. Y que no es que tuvo la doctrina correcta, sino que tuvo la manera de comportarse en hospitalidad correcta. Y así Dios va a contar por justicia tu hospitalidad a los jóvenes de la iglesia. La hospitalidad que tuvo Dios, que tuvo, perdón, Abraham con Dios y Dios con Abraham, porque Dios le devuelve la hospitalidad aceptando que él se ría de él. Esa hospitalidad es la señal de que tenemos fe, la señal de que tenemos relación con Dios. Así es que se perdonan nuestras iniquidades y nuestros pecados. Leámoslo ahora, Clara, de Levíticos, que es el próximo verso que nos da la lección. El Señor habló a Moisés diciendo: Habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles que esto es lo que ha mandado el Señor diciendo: Cualquier hombre de la casa de Israel que dentro o fuera del campamento degüelle una vaca, un cordero o una cabra y no lo traiga a la entrada del tabernáculo de reunión para ofrecerlo como sacrificio al Señor delante del tabernáculo del Señor, ese hombre será considerado reo de sangre. Derramó sangre, ese hombre será excluido de entre su pueblo. O sea que si lo hace una mujer, de manera que si lo hace una mujer, todo está bien, ¿verdad, Todo está bien. Clara? Esa es la ventaja de las mujeres, que el lenguaje siempre es masculino, Y no lo mencionan. así que tú quedas excluida de la regla. Exactamente. Quitando afuera el reírnos, que es necesario mantener para tener una visión positiva de la vida, entendamos lo que está diciendo, que la escritura trae a colación y que la lección recupera y lo trae a nuestra atención esta semana. El detalle es que hay reglas y estas reglas fueron evolucionando Se fueron adaptando a la cultura de las personas y a nuevas circunstancias y a nuevas institucionales. circunstancias. Así tú y yo, así como la iglesia se ha adaptado en medio de COVID-19, se ha adaptado a la manera de adoración. Así tenemos que hacer cambios radicales para atraer y mantener a nuestros jóvenes, adaptándonos continuamente. Antes los sacrificios lo hacían los patriarcas y era en cualquier sitio y eso era aceptado por Dios. Ahora, es decir, en el ahora del santuario, los sacrificios hay que hacerlos en el templo, en el tabernáculo por un sacerdote, involucrando el santuario. Y hoy en día es a través de Jesús. Pero todas estas formas siempre están llenas de misericordia del Dios que contó por justicia la risa y la burla del hermano Abraham y de la hermana Sara y los trajo a ver el cielo, a contar las estrellas. Yo hubiese querido estar, de hecho, yo espero que eso nos van a dar esa película de todo lo que pasó en la Biblia. Y yo quiero enfatizar especialmente ver los sentimientos. Johnny, es tan linda esta historia, y eso es lo bello, Johnny, cuando uno estudia literatura y así como tú dices novela, porque esto es como una novela, Son novelas de la vida son de los novelas de profetas. la vida, pero la belleza es el amor, la simpatía, La hospitalidad. la compasión que tuvo Dios para con Abraham y Sara. Es lo mismo, es un ejemplo para que nosotros tengamos compasión con nuestros jóvenes o los que no sean tan jóvenes, con todo el que piense diferente a nosotros, que vista diferente a nosotros, que hable diferente a nosotros, que actúe diferente a nosotros. Debemos ser más compasivos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad, Johnny? Así es, Clara. Y lo que vamos a leer ahora de Levítico 7 y 18 muestra cómo las reglas ritualísticas y las reglas de salud estaban entrelazadas y vamos a desdoblar las implicaciones para el día de hoy. Léelo. Si se come parte de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofrezca no será aceptado ni le será tenido en cuenta. Eso será considerado inmundo y la persona que coma de ella cargará con su culpa. El sacrificio de paz era uno de los más populares e involucraba el comerse juntos la carne. No había carnicerías en el tiempo de Israel, Clara. El santuario era más bien la carnicería. Y cuando creció la población y se hicieron especializaciones de que unos hacen la siembra, otros bregan con el ganado, otros son alfareros, otros son soldados, pues no todo el mundo tenía manera de mantener su propia carne y de tener su propia ingestión. Por eso el sacrificio de paz de Levíticos explican detalladamente que hay que comérselo entero hasta el segundo día y no más. Porque si tú lo asas, puede durar hasta un segundo día si lo has dejado a fuego lento. Pero al tercer día ya la posibilidad de que esté descompuesto es demasiado grande el riesgo. Entonces mezcla la literatura de Levíticos, mezcla las reglas de sanidad y de salubridad con las reglas rituales y menciona que consigue justicia y consigue perdón el que sigue estas reglas de salubridad, mostrándonos la manera de traducir todo lo que estamos leyendo. Hoy en día resulta ridículo porque nosotros, los que comen carne, compran la carne en los supermercados o en la carnicería y hay gente especializada haciendo esto. Y nosotros no vamos al santuario a buscar carne. Pero los detalles que sí son universales son, número uno, el sacrificio tenía que ver con algo de la vida diaria, como el darse el banquetito. Todos estos eran uruguayos y argentinos que hacen asados. El sacrificio de paz era un asado. Y el asado decía, dos, tienes que invitar la familia, es un asunto de colectividad, de distribución de bienes. El que tiene la oportunidad de tener dinero para comprar la carne, para tener los alimentos que necesitan, debe invitar para que se consuma con sus vecinos, porque no se debe perder nada. Y te dice que ya para el tercer día hay que votar si quedó algo. Lo tercero es que explica cómo esta generosidad y hospitalidad son el objetivo que se persigue y eso es fe. Así que repito, rapidito los Repite, tres. Johnny, sí. Uno. Que estos asuntos de salud y asuntos de adoración son una sola cosa. Dos, está unido con las relaciones humanas y la hospitalidad. Y tres, esa es la forma de mostrar el carácter de Dios y de vivir por la fe. Amén. Esta realidad es clara, Romanos 5:1 vuelve a enfatizarlas. Paz para con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios Ese verso es tan importante por que, medio de nuestro Señor lo traje Jesucristo, dos Johnny. veces, Clara. Y aquí vamos a ver cómo el lenguaje ritual se traduce a un lenguaje psicológico. El ritual vemos sacrificio de animales, sacrificio de Jesús. Y el psicológico, relación de amor con Dios y con el prójimo. Esta relación es el paso Ay, número uno, me Clara. encantó tu corazoncito, qué lindo te quedó, Johnny. Léete el paso número uno y no te Número burles de mi uno, dibujo. supremacía de amor. El amor es lo más Y es importante. la supremacía del amor de Dios, es el paso número uno. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Vámonos al paso número dos. Amarme a mí como Dios me ama a mí. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en expiación por nuestros pecados. Ese es el paso número dos. Vamos al paso número tres. Amar a mi prójimo como me amo a mí mismo. Porque para amar al prójimo tenemos que amarnos no nosotros primero. Léelo en Levítico, Bueno, nena. vamos a leerlo. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Más bien amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor. Aquí en el paso número 3 se firma, está la firma de Dios, yo el Señor. Esa es la manera como manifestamos nuestra cristiandad. Esta es la traducción psicológica de las relaciones de fe. Sigamos al paso número 4, Clara. Amar a Dios en mi prójimo. Ese es un poquito más complicado porque amamos a Dios amando al prójimo. Léelo. Exactamente. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Si alguien dice, yo amo a Dios y odia a su hermana, o a su hermano es mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y tenemos este mandamiento de parte de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Clara, no se puede amar a quien no hemos visto. Hay que amar al prójimo para amar a Dios. Y entonces, Clara, el paso número 5. Porque Dios me ama, puedo amarme a mí y así puedo amar a Dios en mi prójimo como me amo a mí. Como me amo a mí. Ok, y como me amo a mí. Primero Él te amó, entonces tú puedes amar. Exactamente. Léete los Romanos 2. Pues no hay distinción de personas delante de Dios, así que todos los que pecaron sin la ley también perecerán. Y todos los que Pecaron. pecaron teniendo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los que oidores de la ley los que son justos delante de Dios, sino que los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley practican por naturaleza el contenido de la ley, aunque no tienen ley, son ley para sí mismos. Ellos muestran la obra de la ley escrita en su corazón, mientras que su conciencia concuerda en su testimonio. Y sus razonamientos se acusan o excusan unos a otros. En el día en que conforme a mi evangelio, Dios juzgue a los secretos de los hombres por medio de Cristo Jesús. Entonces, Clara, la ley en el corazón quiere decir conciencia que concuerda en su testimonio y sus razonamientos se acusan o se excusan. Y esto lo hace el Espíritu de Dios en nosotros, Clara. El Espíritu de Dios es el que nos hace reflexionar en las actividades del Calvario y a vivir de una manera que podemos reflejar el carácter de Dios. Esta es la promesa del nuevo pacto, Clara. Es algo mecánico con respecto al amor, es relacional, es psicológico. Y esto es teología práctica. ¿Qué significa amar a Dios? Amar al prójimo. Muchas Muchas gracias. gracias.